para hablar sobre la resolución de la jueza Estela Mari Sarrazín con relación al no desalojo. Griselda, bueno, más allá que ya has dado públicamente en la semana que la agrupación no forma más parte del acampe, sí en el apoyo, pero ¿cómo recibiste esta noticia y este revés de la jueza Estela Maris hacia Calonge? Y bueno, eso será parte del equilibrio natural en el cuestionamiento que nosotros hacemos al criterio que ha tenido la jueza Estela Maris Sarrazín en relación a la prisión preventiva, ¿no? Ya sería, alguien tuvo un poco de sentido común y dijo, ya sería excesivo, le mataron el hijo, no va preso al asesino, que encima nos caguemos a palo. Creo que esa es la reflexión que nosotros hacemos como organización y que también ha tomado con agrado de la familia, y que en medio de tanta injusticia, tanto encubrimiento y tanta corrupción, por lo menos alguien pudo justificar que forma parte de una protección social, que es un derecho constitucional, que no solamente la familia de Simón tiene, sino que cualquiera lo tiene. Como dijiste en el comunicado que nosotros emitimos, no queríamos que utilizaran nuestra organización como chivo expiatorio para cagarnos a palo ellos, por eso nos retiramos. Sí, permanecemos, venimos, vemos, bueno, es la casa de la familia Simón, así que como son amigos venimos a visitarlo, y estamos permanentemente viendo qué es lo que necesitan. Estamos ya a instancia de la foto, que es importante, ¿no? Ellos buscaban la foto de la represión, de, bueno, estos violentos y no sé qué. La foto va a ser Jauregui Guevara detenido, si es que alguien la consigue, porque va a ser medio difícil, pero sí que estamos cerca porque en Casación ya le está dando tratamiento a la queja, ya pasó la primera etapa de primer juez, pasó al segundo, que solamente tiene que confirmar o no lo que escribió el primero, así que la semana que viene ya vamos a tener novedades con respecto a la queja que llegó a Casación, y bueno, y a partir de ahí se irá pacíficamente la familia y la protesta dejará de tener sentido cuando un poquito de justicia se consiga y es que Jauregui Guevara esté detenido, por lo menos en prisión preventiva a la espera de juicio, una justicia media, porque si no se logra el cambio de carátula va a tener de 3 a 6 años, y eso es algo que deberían revisar los que están a cargo de modificar, ¿no? Lo que son las leyes, los diputados, los senadores, en que no puede ser lo mismo una persona que se baja y socorre, un accidente lo puede tener cualquiera, no puede ser lo mismo una persona que se baja y socorre a otro que huye, y no puede ser lo mismo, obviamente, que sea funcionario o sea un ciudadano común, digamos, por el poder que puedes ejercer de intento de encubrimiento, que es lo que ha sucedido aquí. Entonces decís que el segundo juez, si da el visto bueno de que tiene que ser detenido, ya Casación daría por finalizado el tema. A ver, no sabemos qué es lo que escribió Borinsky, bueno, son dos, escribió Borinsky, Violini, la sala tercera, Casación, no sabemos qué es lo que escribió Borinsky, o sea, que lo que confirme o no Violini tampoco desconocemos, vamos a saberlo realmente, uno supone, nosotros somos obviamente muy optimistas y estamos totalmente ajustados a derecho, aunque algunos digan lo contrario, porque todo lo que se ha hecho hasta acá ha sido un enorme esfuerzo y sacrificio de la familia en la búsqueda de justicia, de justicia dentro del sistema judicial precisamente, agotando las instancias, siendo lo más paciente que se puede y con este dolor. Pero bueno, falta saber si le rechazan, porque lo que acá está en discusión es si le rechazan el recurso de apelación o entra en tratamiento. Acá pueden suceder dos cosas. Casación diga, bueno, si entramos en la apelación, donde ahí los tiempos van a ser distintos, porque se extienden un poco más. Hasta 6 meses el tiempo legal, Casación, de hecho, para tratar la queja también tenía 6 meses, sin embargo está haciendo en tiempo récord, que es lo que se comprometió el presidente, el doctor Carral, cuando nosotros fuimos caminando hacia Casación, es hacerlo lo más breve posible, y está cumpliendo con esos plazos, no lo que uno esperaría, quisiera, digamos, pero bueno, dentro de los plazos legales le está dando rápido tratamiento. Si ingresa a la apelación y dice, bueno, no, si le vamos a dar tratamiento a la apelación, ahí ya hablamos de nuevamente 6 meses, como bien marcas vos. Y si dice, no, le rechazamos el recurso de queja, acá se termina todo, Jauregui Guevara va preso y nosotros la semana que viene, la familia Simón deja de estar en el veredón y deja de tener razón de ser la protesta, por lo menos en lo que respecta a la detención de Jauregui Guevara. ¿Y seguirán ustedes visibilizando el accidente? Después, a ver, del accidente va a continuar obviamente la pelea por el juicio y demás, y poder intentar cambiar el cambio de carátula, que es parte de la lucha de la familia Simón y que nosotros como organización acompañaremos, como hemos acompañado un montón de otros conflictos. Después sigue que pase el tema Jauregui Guevara, va a tener el mano a mano que tanto quiere el intendente con Griselda Altamirano. O sea, ya durante 3 meses intentó pelearse conmigo, no le hemos dado el gusto, no lo va a hacer. Cuando termine eso y su funcionario asesino esté preso, va a tener mano a mano por lo que ha hecho con nuestra organización durante estos 3 meses, por haber acompañado a la familia de la víctima, y ahí sí va a tener su batalla política, ideológica y todos los debates que quiera tener, si es que se anima, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la organización va a pelear con lo suyo, por todo lo que ellos le han retirado a la organización por haber acompañado a la familia de la víctima. Nosotros no vamos a permitir que sigan castigando a los que exigimos justicia y que ellos se sigan moviendo de la manera que se manejan, con total impunidad, buscando comprar, y el que no pueden comprar, amedrentándolo y haciendo todo lo que han hecho, hostigando a la organización, a los compañeros, a las cooperativas de los compañeros. Eso no lo podemos permitir porque es muy grave, es de la gravedad institucional que ha tenido el encubrimiento, y es cuando uno no piensa y no actúa como ellos quieren, ellos tratan de castigarte con lo que uno le estamos dando batalla día a día, que es que los compañeros tengan trabajo, que puedan vivir de otra manera, que vivan distinto. Acá en lo que ellos se han equivocado y han en realidad subestimado, es que los pobres que no tienen nada, no tienen nada para perder, y han subestimado mucho a la familia Simón en su capacidad, en su amor y en su dolor y su capacidad de pelear, incluso sin el movimiento 1 de octubre. Nosotros estábamos acompañando ese reclamo y subestiman siempre a los compañeros que integran a la organización y que integran todas las organizaciones en su capacidad de decidir dónde están y dónde quieren estar y por qué lo hacen, y en darle batalla a esta diferencia de clase que es cada vez mayor y que está profundizando. Se habla de que apareció la agrupación 1 de octubre acompañando a la familia Simón. El municipio de Baja, 2 contratos, el tema bloquera y el tema de textil, de guardapolos y demás. ¿Es verdad eso? Todo eso es verdad. Bueno, lo manifesté en el comunicado, por eso te digo, ahora es, vamos a ir paso a paso, ahora vamos a esperar a Gabriel Iber preso, y después vamos a profundizar en todo lo que ha hecho con la organización y lo que viene haciendo el área de desarrollo social en el municipio con los pobres. ¿Tendría tener un mano a mano con el intendente, charlar diferentes temas? Yo no puedo charlar con mi enemigo de clase, ¿sí? A una persona que ha demostrado ser capaz de hacer lo que hizo el intendente, defender a un asesino y de manifestar que él en su investidura defiende a un amigo y no a cualquier ciudadano común, yo no tengo nada que hablar. Va a tener el debate que él quiere, que es donde le da y donde lo puede hacer, si no es a través de alguien, a través de un comunicado que tuvo que salir a dar la cara cuando hacía muchísimo tiempo que no daba nota a la prensa, lo hizo obligado por la situación. Será el debate mediático, que es a donde ellos están. Ellos jamás se sentarían a discutir porque no les da el cuero. ¿Sabes por qué? Porque alguien que lo hace, que tiene la soberbia de 19 años en el poder y no entiende que tiene que gobernar para muchos y no solamente para dentro de las 4 avenidas, y que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de exigirle que se comporte de otra manera, por lo menos ética y moralmente, y en la investidura que él tiene siendo intendente, también legalmente, que es lo que tiene que investigar Calos y que nosotros dudamos de que lo haga, digamos, y está claro, hasta la jueza lo cacheteó y le dijo, mirá, vos justificaste lo injustificable, y que tiene que ver con el incumplimiento del funcionario. Es muy grave. Es una gravedad institucional terrible y más grave que no lo estén marcando tampoco los sectores de la oposición. Y es que a las 9 de la mañana se haya enterado Pérez, a las 9, 10, 11, o a la hora que se haya enterado el intendente, y recién a las 2 de la tarde se haya enterado voluntariamente Jauregui Ver, y ninguno haya levantado el teléfono para decir alguien atropelló y hay un chico y está en el hospital, es terrible. Es terrible, y creo que no lo están viendo y lo van a tener que ver, porque vamos a seguir peleando porque esa causa avance, si no es con Calonje, será con alguien que tenga la capacidad, el temple y que sea incorruptible, porque acá lo que nosotros vemos es mucha corrupción, y por eso ha sucedido todo lo que ha sucedido, y que se pruebe que hay que tener, para poder gobernar, una ética y una moral, y hay que tener una coherencia, ¿no? Una coherencia. De mí podrán decir lo que quieran, pero cuando a mí en la justicia, por tener causas amontonadas por luchar, me ofrecieron una probation, una suspensión de justicia prueba, donde implicaba que yo tenía que decir que yo cometo delitos y eso evitaba la condena, yo le dije, vamos, juicio, y soy condenada. Y fui condenada a 2 años y 10 meses de una prisión en suspenso. Pero de ninguna manera voy a aceptar que mi accionar es delictual, porque en realidad hay una contradicción de derechos real, sí, cuando uno peticiona, cuando uno tiene que ejercer, pero si esta lucha no se lleva adelante, habría muchos sectores más postergados aún de lo que están en Tandil y habría más avance de los sectores de clase dominante de la oligarquía, más aún. Si no existiera el movimiento 1 de octubre, sería más rancio todavía, digamos, y esta es la batalla que nos estamos encarando. Gracias, Griselda. Gracias a vos.